Gilbert. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bienvenido a Primera Tarde. Bueno, muchas gracias, la verdad que es un gusto y un honor estar hablando con ustedes. Bueno, Ezequiel, contanos un poco, primero quiero que le cuentes a la gente quién es A La Monnaie y cómo surge esta idea de hacer un documental sobre él. Bien, Francisco A La Monnaie fue un arquitecto, un ingeniero arquitecto, en un periodo muy corto, que fue entre 1936 y 1940, hizo 70 obras que son muy especiales, algunas de esas monumentales, en localidades que por ahí no son localidades con muchos edificios ni nada. De pronto emerge la torre del mástil del matadero o de la municipalidad o del cementerio, que son las obras que más hizo. ¿Y por qué se me ocurrió hacer un documental sobre A La Monnaie? Porque en un momento, cuando decidí, yo estudiaba arquitectura, pero me gustaba mucho filmar, y en un momento yo decidí, bueno, que quería hacer documentales y de arquitectura, y sobre arquitectura. Y la verdad que en el año o dos años que pasaron, hasta que finalmente pude dedicarme a esto, no encontré otra historia más interesante, y hasta el día de hoy creo que son pocas las historias tan atrapantes como la de A La Monnaie, ¿no? Y también, Ezequiel, ¿no? Me imagino que para vos, bueno, combinar, ¿no?, estas dos pasiones tuyas de la arquitectura y esta cuestión de producir y filmar, también digo, el detrás de escena, ¿no? Digo, ¿cómo fue ahondarte en la historia de este arquitecto? Y también me imagino que ir recorriendo, ¿no?, los distintos lugares en el que él hizo, ¿no?, estas obras. Digo, ¿cómo fue ese detrás de escena para llegar a este documental que vamos a ver hoy? Bueno, la verdad es que sos la primera que me hace esa pregunta, y es la primera vez que puedo contar cómo filmé la película, porque la verdad es que hice muchos viajes, muchos de ellos viajamos con mis amigos, por ahí íbamos 5 o 6 autos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Después en algún momento también viajé con la gente de producción, y fuimos a Córdoba a visitar las obras de Córdoba de A La Monnaie y filmarlas. Y la verdad que fueron muchos años, fueron como 4 o 5 años interrumpidos, quizá por momentos en los que yo tenía que trabajar de otra cosa o lo que fuera, y mucho un trabajo muy grande de investigación también de mi parte. A punto tal que cuando tuve que hacer la película, básicamente renuncié a querer contar todo, y bueno, solamente dije, voy a hacer una historia. Y bueno, también por eso mis amigos ya no quieren que les hable más de A La Monnaie, mi mujer tampoco, entonces doy un seminario de 7 horas donde hablo de A La Monnaie. Pero olvídate. Bueno. Por ahí también digo, para vos es un desafío, ¿no? Poder, bueno, más allá de investigar y de recorrer estos lugares, digo, poder poner sobre la mesa y decir, bueno, esto dejo afuera, esto incluyo, digo, porque también es un poco lo que hablamos al principio de la nota, ¿no? Digo, después lo que le causás a la gente que ve este documental, y también pensando que es llevarle, ¿no?, todas estas obras de este arquitecto a la gente, y que también veía, ¿no?, la impronta que él tenía, digo, estas figuras, estas líneas rectas, digo, marcan una tendencia. Total. La verdad es que es muy interesante el fenómeno en torno a A La Monnaie, porque el tipo se murió, no dejó nada dicho, se perdieron sus archivos y no se sabe ni qué pensaba, ni qué quiso hacer, ni por qué hizo eso. Ni siquiera se sabe cuántas ni dónde están sus obras. Cada tanto aparece alguna que no estaba catalogada. Y bueno, la verdad es que sugiere muchísimo su obra. Y una cosa que me parece interesante para los que quieren ver la película es que busquen, por ejemplo, en internet las cosas que vean sobre A La Monnaie, porque una cosa que a mí me llevó la investigación es que finalmente casi todo lo que se dice es inventado. Entonces, creo que está bueno contrarrestar los mitos con la realidad, que es igual o más fascinante que esos mitos, ojo. Mirá qué interesante eso, porque si tu investigación llevó a eso, que todo lo que se dice mucho es mito, ¿cómo hiciste vos también un poco para contrarrestar y armar todo este documental? Y bueno, mirá, la verdad es que yo vengo de una familia muy latinoamericanista y demás, y entonces al principio yo estaba haciendo la película del arquitecto fascista que había hecho, y aparte un poco oscuro, medio dark, ¿no? Porque hacía cementerios y mataderos, pero después la gente me encontré con otra cosa. Y fíjate una sola cosa que te voy a decir, que la verdad que en el film aparece muy muy de costado, que es que las hermanas de Clorindo Testa, sí, trabajaron con Salamone. Uh-huh. Clorindo, que es el arquitecto que hizo la casa de gobierno acá, el centro cívico, claro. No, realmente me llamó mucho la atención porque en la descripción, en la sinopsis de este documental que invita a verlo, habla de una persona excéntrica y demás, y vos me hablás de una fascinación también por Salamone, y eso te iba a preguntar también, ¿qué es lo que llama la atención, lo que te llamó la atención de Salamone? ¿Por qué excéntrico? Quiero que me cuentes eso, que me compartas eso. Bueno, a ver, hoy justo estaba con Miguel García, un arquitecto pampeano, muy reconocido, y con él estábamos recorriendo acá viendo las obras de Clorindo, porque estoy haciendo el documental de Clorindo Testa ahora, por eso estoy acá en Santa Rosa, y le dije, le comenté algo que tiene que ver con que la arquitectura muchas veces expresa algo de la personalidad del arquitecto, ¿no es cierto? Y las obras de Salamone expresan su personalidad. El tipo era un tipo, como decía Ginás en su película, que estaba destinado a hacer grandes cosas. Él se sentía destinado a hacer grandes cosas. Y cuando hizo su tesis para la facultad, hizo una catedral gótica de 300 metros de altura. Esa era su tesis. Y siempre quiso conquistar el cielo, siempre quiso destacarse. Le regaló, eso no aparece en el documental, pero no sé, le regaló un terreno a un mozo para que lo atienda bien, ¿viste? Ahí está un poco, ¿no?, lo excéntrico. Yo, Ezequiel, te quería preguntar también un poco por el nombre, ¿no? ¿Por qué la reinvención de la Pampa? Bueno, porque, así como está puesto, así, aparte te quiero decir otra vez que sos la primera que me hace esa pregunta también, así como está puesto ese subtítulo, refiere a esta cuestión de que Salamone con sus obras viene a instalar una vertical que viene a reconfigurar el paisaje de la llanura pampeana. En el título La Pampa se refiere más a un territorio, ¿no? Como que a un lugar específico. Por supuesto que La Pampa, la provincia de La Pampa, por supuesto que tiene ese paisaje, y entonces perfectamente, si hubiera habido un Salamone acá, estaría también reinventando ese paisaje, ¿no? Va por ahí. Ezequiel, ¿cómo ya te había pasado de que ver la filmación, de estar presente ahí, has podido ver el feedback con la gente, independientemente de que, como vos decís también, has dado alguna que otra charla también? ¿Cómo es el feedback de la gente también? Bueno, pasa algo bastante particular con mi film, porque yo, me dediqué mucho a hacerlo, pero no soy muy bueno para distribución y todo eso. Entonces, cada vez que lo paso, siempre va gente, siempre es una película muy convocante. En una época yo tenía el cineclub del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Y bueno, y cada vez que programaba un ciclo me pedían que la incluya porque era la película taquillera, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente? Y bueno, lo que pasa mucho es que la gente llega como con unas ideas y medio que se va con otras, algo así, ponele. Y entonces siempre después de las proyecciones surgen muchas cosas en relación a eso, ¿no? Y sobre todo antes de la proyección también, a veces me preguntan cosas que son las que se creen de Salamone y bueno, después en el film se ven a veces sutilmente rebatidas y a veces no, a veces es más, queda más claro que eso podría ser un mito, como el caso del avión personal. Y que también creo un poco, Ezequiel, que estos documentales, por ejemplo, son convocantes porque, digo, estás reflejando, estás mostrando parte de lo nuestro, ¿no? Digo, bueno, en este caso no La Pampa propiamente, digo, pero uno conoce por ahí estas zonas o estos pueblos de la provincia de Buenos Aires y creo que por ahí también, por ese lado, se convoca a la gente y a la gente le gusta porque pienso que vos estás haciendo ese recorrido que hiciste, se lo estás mostrando, se lo estás acercando a la gente. Total, total. Es que hacer documentales es de alguna manera hacer extraordinario lo ordinario. Y bueno, perfectamente los santiagueños, los pampeanos conviven con su centro cívico y es algo, nada, es un edificio que está ahí y que tiene, nada, esas características que todos conocemos, que constructivas, medio pesado, medio no sé qué. Y sin embargo, la idea sería del documental de Clorindo, ya me pasé a otro carril, sería bueno ver que eso ordinario de pronto es algo extraordinario. Tal cual. Ezequiel, bueno, vamos a invitar a la gente entonces a las 19:30 acá en el espacio Inca Santa Rosa. Exacto. Vamos a si tuvieras que resumir, ¿por qué la gente tiene que venir a ver este documental? Bueno, si escuchó algo de la entrevista, me imagino que algún tipo de intriga tendría. La verdad que sí. La verdad que sí. Quizás son los mismos motivos por los cuales yo hice el documental, porque me parecía una historia muy interesante la de Salamone. Ezequiel, muchísimas gracias. No, por favor. Ojalá que puedan venir, Ahí estaremos, ahí trataremos de estar. Abrazo. Bueno, adiós.